Running Wild, haciendo una versión de Kiss, el Strother, famosísimo de la banda norteamericana, incluido en el EP de Running Wild, Crossing the Blades, publicado en el año 2020. Con ellos empezamos este programa de hoy, un programa muy especial, muy distinto, que hemos titulado Running Wild, y que pronto sabréis por qué. Bienvenidos a Diario de un Metalhead. Saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. I move as fast as I can. I like to get around. Running Wild de Judas Priest, del álbum Killing Machine. Ya veis por dónde van los tiros, corriendo salvajemente esta noche, como también lo hacían en el año 2013 Huntress. Huntress era una banda norteamericana que hizo en su momento este cover para su álbum Starbound Beast, publicado en el 2013 vía Napalm Records. Es un grupo que ya desapareció en octubre del 2015, había problemas internos y la verdad es que es toda una pena, porque en el 2018 su vocalista, esta fantástica vocalista que sonaba Jill Janus, se suicidó, agobiada por problemas de salud y problemas personales. Pero vamos con algo más alegre, seguimos. In the sky, in love is glad to be in the sky. escuchando Diario de un Metalhead. Y seguimos con mujeres, más mujeres, sí, porque en el año 85 Girls School titulaban Running Wild a uno de sus álbumes. El título del disco venía de la segunda canción del álbum, editado originalmente por Mercury Records. Así sonaba el Running Wild de Girls School. Si alguien lleva dando años lecciones de correr salvajemente, esos son unos australianos que llevan desde 2008 dando caña. Se llaman Airborne y así suena su Running Wild. We'll be right back. Fabulosa esa canción Running Wild de Airborne. Seguimos corriendo salvajemente. Yo a los primeros que recuerdo cantando algo de correr salvajemente fue a unos alemanes de Hannover, llamados Scorpions. Venía en aquel disco de Love at First Sting y la canción abría el álbum. Se titulaba Bad Boys Running Wild. Alemania a Estados Unidos, cruzamos el océano para hablar de Wasp, una banda que en el año 85 decía correr salvajemente por las calles en su álbum The Last Command, Running Wild in the Streets, año 85, Wasp. Looks like I've got to be the leader as my forces años 80, años duros en las calles. Lo cantaban Wasps y lo cantaban también Bon Jovi, cerrando su Slippery When Wet, su disco más exitoso. Cerraban con la canción Wild in the Streets. Unos que siempre fueron de correr, pero correr libres, fueron Iron Maiden. Su Running Free rompió esquemas en el año 80, cuando debutaron con Emmy. La canción es tan buena que ha llegado hasta nuestros días sonando actual y versionada por un montón de bandas tan sumamente distintas como los mismísimos Stone Sour. Iron Maiden, toda la vida corriendo, aunque sin duda alguna a donde mejor les fue corriendo fue a las colinas, con aquel Run to the Hills. Hace 40 años se sacaron esa canción, los cumple su álbum icono The Number of the Beast. Rain. Ya veis, corrió Paul Di'Anno en el 80, lo hizo Dickinson en el 82 y a Blaze no le dejaron correr demasiado tiempo. Y eso que nació para correr, o al menos eso nos contaba cuando estaba en Wolfsbane y cantaba esta versión de Bruce Springsteen, Born to Run. Gente corriendo salvajemente, corriendo por las calles, corriendo a las colinas, corriendo y corriendo. Algunos se ponen hasta románticos, corriendo hacia su amor. Eso lo hacía muy bien Bryan Adams y Iron Savior nos lo recuerdan en su versión del Run to You. She says her love for me can never die. That changed if she ever found out about you and I. I'm gonna run to you. gente corriendo por todas partes, algunos hasta cansarse, como les pasa a una banda estatal, a Ecstasy, que cantaron en su disco Eye of the Storm que no había lugar al que correr. Nowhere to run, Ecstasy. Escuchando Diario de un Metalhead. Llevamos toda la noche hablando de correr, y precisamente de correr habla una de las canciones más entrañables de la historia del heavy rock español. Se titula Tocaba correr y es The New. Solíamos quedar allí, un viejo refugio de cualquier lugar, hablando de motos, de chicas y de rock and roll. Pasaban los días sin salir de allí. En el suelo, la guitarra junto al fuego, cantábamos cosas que me hacen reír. saliendo de noche, los 40 en un coche. Nunca veíamos la hora de dormir. Seguro, sin tener ni un puto duro, jugarse la vida sin querer morir. Pasamos el tiempo sin perder ni un momento. Si uno se iba, otro estaba allí. Ya veis, a la gente le gusta correr salvajemente, correr libre, correr y cantar, correrse, lo que haga falta. Y si no me creéis, vamos a acabar con una canción de los alemanes Skyline, que mezclan el correr de una manera, el correr salvajemente con el correr libre y bueno, una historia. Y encima lo hacen con Henning Bass a la voz. Gracias por escucharnos, gracias por esta locura de esta noche, gracias por aguantarnos. Un saludo de parte de Larry, que estaba aquí al micro, y de Maitane Fernández. Nos vemos el jueves, nos oímos, mejor dicho. Gracias. ¡Chao! I'm gonna get turn back. I made up my mind, and that's a fact. It's over, baby. I'm hanging up this phone before I do. Yeah, you can do.